tú no estás, ¿dónde te encuentras? Primera vez que siento lo que es la tristeza. Primera vez que me enamoro y que te extraño. Primera vez que tengo miedo que no vuelvas. Ya son las 3 de la mañana y tú no vuelves. Qué soledad siento esta vez sin tu cariño. Y a pesar de que te has ido tantas veces, presiento que esta vez no volverás conmigo. Dios quiera y no sea verdad lo que presiento. Me moriría de soledad si fuera cierto. No puede ser que tú me pagues con tu ausencia todo el amor que por ti siento. Ya son las 6 de la mañana y no regresas. Primera vez que sufro así, que lloro tanto. Y a pesar de que tú has vuelto tantas veces, presiento que esta vez te has ido para siempre. Dios quiera y no sea verdad lo que presiento. Me moriría de soledad si fuera cierto. No puede ser que tú me pagues con tu ausencia todo el amor que por ti siento.